CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. De Puesta al Día, los que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allá en los controles técnicos, y ya le hemos solicitado una cosa con la que vamos a estar empezando, que es la nota que en la conferencia de prensa que cubríamos en el Palacio de Alejum Pierres y Yamandú, Alejum Pierres y Omar Lafluf, intendentes del Partido Nacional de Rocha y del departamento de Río Negro. Tiene que ver con el tema Yamandú Orsi Canelones. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hay una conferencia de prensa en el Parlamento Nacional del intendente de Rocha y del propio Lafluf a través de Zoom, más allá de que estaba también en la pantalla allí en la antesala de la Cámara de Senadores? Según se nos indica, el presidente de la República dijo, bueno, sáquenme de este embrollo, el gobierno nacional no tuvo que ver con el tema del fideicomiso. Ustedes fueron los que negociaron que Delgado trabajara en un acuerdo con Canelones para que saliera el fideicomiso de Rocha y de Río Negro. Manifiesten eso. Este es un tema departamental. En principio, para que ustedes entiendan un poco cuál es la razón por la cual intendentes del interior hacen una conferencia aquí en Montevideo en la antesala del Senado. Lo segundo. Los intendentes del Partido Nacional dicen que no hubo presión del gobierno nacional, sino que hubo un pedido. Alejum Pierres dice, el intendente de Rocha, el que invita a Álvaro Delgado a la negociación por el tema del fideicomiso, fui yo, dijo un Pierres. Y Orsi lo sabe, dijo. Y Orsi sabe que yo fui el que involucré a Álvaro Delgado para que se negociara. ¿Qué es lo que se negocia? Porque no es el tema de... Porque se habla, y el Partido Colorado, hay algún dirigente del Partido Colorado y el edil del Partido Colorado que quería votar, habla del departamento de Canelones, pero nunca estuvo en el tema el departamento de Canelones solo. Lo van a estar escuchando a un Pierres. Desde el principio va a hablar de que los tres fideicomisos estaban atados. Y estaban atados porque hay una necesidad clara que se les nota a los intendentes, tanto a un Pierres como de Río Negro, Lafluf, de querer esos fideicomisos, y el Frente Amplio ya se los votó en contra a los dos. Eso, ellos los llevaron a la Junta Departamental y el Frente Amplio votó en contra. Y un Pierre me dijo ayer, el intendente de Rocha, que él le solicitó a los referentes de Frente Amplio de Rocha conversar el para ver si podían de alguna manera, haciendo cambios, votar el fideicomiso. Y dice un Pierre que le dijeron que lo iban a estudiar, y hace dos meses que les quedaron en decirle que lo iban a estudiar y no. Entonces la única manera de sentarlo era presionando. Ahí sí hubo presiones. ¿Que hubo presiones? Hubo presiones. Pero ellos dicen que no hubo presiones del presidente de la República ni de presidencia. Que la presión fue a nivel municipal, a nivel, si ustedes quieren, del Congreso de Intendentes, entre ellos, para que vos me votás el mío, yo te voto el tuyo, si no, no votamos ninguno de los dos. Por eso que al representante del Partido Colorado seguramente se le dijo, no votés, porque si vos votás un solo voto ya salía el fideicomiso. Con un voto de la oposición en Canelones, que son blancos y colorados, con solo un voto y más el voto del Frente Amplio salía. Si vos no votás, le deben de haber dicho, complicás al Partido Nacional y complicás al intendente de Rocha y el de Río Negro, porque el Frente Amplio va a seguir sin votarles el fideicomiso a ellos. Por eso que hubo presiones, y es verdad. Y hubo presiones a nivel partidario, y hubo presiones por el tema de la salud de la coalición de gobierno multicolor. Eso es absolutamente verdad, que hubo presiones, que este es un tema político, más allá del tema fideicomiso, es un tema político, en el cual, por otro lado, Río Negro, lo que dice Lafluf es, vótenme en el fideicomiso, porque si no, no puedo pagar la deuda que dejó el intendente Frente Amplista anterior, de mi departamento. La mitad del fideicomiso de Río Negro es para pagar la deuda que dejó el gobierno anterior. Y si no, no tengo, no es que voy a hacer obras con ese fideicomiso, no. Y dice él que también lo habló con Orsi. Ahora, lo que ellos manifiestan es que Orsi no quiere reconocer, como es candidato a la presidencia del Frente Amplio, lo dicen ellos, ¿no? Lo dicen los blancos y lo dicen los intendentes blancos. dicen que Orsi no quiere reconocer que fracasó la negociación, porque fue lo que pasó, dijo en la propia conferencia Alejún Pierres, fracasó la negociación de convencer a los propios, ni siquiera a la gente del MVP del departamento de Rocha pudo convencer de dar vuelta al voto y votar finalmente el fideicomiso de Río Negro. Yo igual le decía a un Pierres que lo que había dicho el diputado Tinaglini de Frente Amplio en Rocha en la en una media hora previa hace un par de meses en la Cámara de Diputados es que no le habían votado a él el fideicomiso porque había puesto dentro del fideicomiso cosas que tenían que ir en el presupuesto. Un Pierres no me lo desmintió. Un Pierres no me desmintió eso, de que había puesto cosas que tenían que ir en el presupuesto en el fideicomiso. Lo que sí me dijo, bueno, pero yo lo llamé a negociar, a conversar, a ver qué querían sacar y quién quería sacar, y hace dos meses que no vienen, que me tienen esperando. Entonces la única manera que teníamos nosotros era presionar con el fideicomiso de Canelones. Ese fue el meollo del asunto, ese fue el tema que generó que hubiera, obviamente, para conversaciones vinculadas a intentar lograr un acuerdo. Finalmente Orsi dicen que conversó la interna y no pudo convencer. Al edil del Partido Colorado le dijeron que no votara, porque si votaba la posibilidad de que se vote el fideicomiso en Rocha y en Río Negro ya era nula. Y ahora todo se sigue conversando. Lo bueno es que todos dicen, tenemos la mano extendida, porque van a escuchar al intendente de Rocha decir, tenemos la mano tendida, y van a escuchar a Charles Carrera de Frente Amplio, que también vamos a escuchar de Frente Amplio, al senador Charles Carrera del MVP también decir que esto ha sido un daño para el departamento. Charles Carrera dijo que igual ellos siguen con la mano tendida, vuelve a culpar no solamente a Álvaro Delgado, sino que culpa a Adrián Peña del Partido Colorado. Nosotros fuimos a buscar a Adrián Peña a la Torre Ejecutiva y conversamos con él, lo vamos a estar escuchando. Pero empezamos por el principio, que es bueno siempre. Vamos a comenzar con la conferencia de prensa de Alejún Pierres y Omar Lafluf, intendente de Rocha y Río Negro, respectivamente, en la tarde de ayer en el Parlamento Nacional. Canalizar la suerte de los tres fideicomisos en un mismo paquete, en un mismo núcleo. Yo creo que es de justicia. Sería absurdo, en el caso de Omar, del Tufi, está en una situación dramática financieramente, con una deuda que ni siquiera fue contraída por él y que lo que estaba intentando era levantar ese muerto, hablando en criollo. Y en el caso nuestro, heredamos un déficit de $5.976.000, pero habíamos hecho la opción de hacer un fideicomiso de obras, de todas maneras, para impulsar un shock de infraestructura. Entendemos que el intendente Orsi puede tener idénticas pretensiones a las que tenemos nosotros, pero entendemos también que hay una de alguna forma una lógica de correlato en todas estas cosas. No puede ser que un discurso sea válido en un lado y no sea en otro. Nosotros abiertos siempre al diálogo, que fue lo que intentamos hacer desde el primer momento. Yo creo que no son cuestiones de ámbitos formales o no formales, porque en realidad no los hay como en forma preconstituida. El diálogo siempre es el diálogo y el canal es el que se logra encontrar como camino viable. Un Pierres, Acosta de Radio Centenario. En relación al fideicomiso justamente del departamento de Rocha, fue muy criticado por parte de Frente Amplio, aún en esta casa, a través del diputado Tinaglini, en una media hora previa, en la cual se le llamó la atención por no hacer alusiones políticas. ¿Ha mejorado un poco el clima en el departamento en relación a ese tema, en el diálogo con la oposición? Nosotros tenemos una buena relación personal y humana con el exintendente Pereira y con la exintendente Flavia Coelho, y mantenemos ese nivel de diálogo personal. Obviamente que una cosa es el ámbito político, otra es el ámbito humano. Preservamos siempre las formas de contacto y de relacionamiento, que están intactas. Políticamente sí, podemos decir que vivimos de alguna manera un clima de crispación que no es el mejor para el diálogo político y que muchas veces contribuye a crear trincheras y no puentes. Lorena Gómez, subrayado para el intendente Lafluf. Quería saber a cuánto asciende el endeudamiento en el departamento y, bueno, qué vías alternativas están pensando si es que no va a ser viable un fideicomiso. El déficit acumulado que tiene el departamento son $690 millones. El endeudamiento total son $800 millones. Yo quería decir que nosotros vamos a seguir insistiendo porque no tenemos otra solución. Nosotros no tenemos otra solución que no conseguir ese endeudamiento bancario que quedó, más el endeudamiento de proveedores y organismos públicos, para poder seguir trabajando. Ahí escuchaban a la FLU que decía: nosotros no tenemos otra solución que no sea el fideicomiso, no hay plan B que no sea el fideicomiso para pagar el endeudamiento, que es de unos 800 millones de pesos de la Intendencia de Río Negro. Si habrá existido presión entonces en relación a intentar jugar esta última carta, que era trabar el fideicomiso de Canelones para poder sacar el fideicomiso de Rocha y el de Río Negro. Por su parte, el senador del Frente Amplio, decíamos, Charles Carrera, del MVP además, defendió la posición de otro integrante del MVP, como Yamandú Orsi, intendente de Canelones, y volvió a acusar de presiones desde presidencia de Álvaro Delgado y de Adrián Peña. Vamos a escuchar lo que decía Charles Carrera. Yamandú, siguiendo la política que tiene, con dolor, lo dijo claramente, que lamentablemente se rompe ese clima de acumulación positiva que existía en el sistema político canario, que entre todos juntos se construían políticas de avance, políticas públicas de avance para toda la comunidad. Lamentablemente, el no voto de este fideicomiso es no generar 2.000 puestos de trabajo en un momento que el país necesita. Es no generar obras en beneficio de la comunidad. Es no profundizar un ejemplo que es el sistema de recolección de residuos. Lamentablemente, se rompe ese clima positivo en algo que lamentablemente hacía mucho tiempo que no se veía en el Uruguay. Una intervención directa de presidencia a través del secretario, el doctor Álvaro Delgado, una intervención directa de un ministro como es Adrián Peña, para que ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado, que iban a acompañar la creación de este beneficio en beneficio de su comunidad. Y nosotros fuimos a buscar a Adrián Peña. Y Adrián Peña lo que nos dijo es que sí, que él habló, obviamente, a la interna del Partido Colorado, no como dijo Savini o dejó deslizar también Orsi, de que había hablado a la interna del Partido Blanco. Habló con la interna del Partido Colorado, quise decir, no con la del Partido Nacional. Dijo que es lógico, son temas políticos y que hacen además a mantener la cordura, decíamos, de la coalición multicolor, a partir justamente de las necesidades, como ustedes escuchaban, de estos dos intendentes, tanto de un Pierres como también de la FLU. Vamos a escuchar lo que nos decía Adrián Peña sobre Canelones. Es que estamos endeudados hasta el año 2039 y solo por concepto de fideicomisos tenemos una deuda superior a los 370 millones de dólares. Entonces, creemos que en este momento, si la intendencia no tiene dinero para hacer obras, es que habrá algún problema de gestión, porque la recaudación en Canelones es muy importante. Y lo único que se definió es no endeudar a los canarios nuevamente por 20 años en un préstamo importante de 80 millones de dólares. Es simplemente eso. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir colaborando, hay muchas cosas para hacer. No puede, porque votemos algo diferente en el legítimo uso de nuestro derecho, cambiar el clima político en Canelones. No puede ser que mientras me votás todo, la cosa está bien, y si un día no te puedo acompañar en algo porque es muy grande el riesgo para los habitantes del departamento, el clima cambie. No, las cosas se van a reconstruir y vamos a seguir trabajando porque los habitantes del departamento no van a quedar rehenes de esta situación. ¿Hay alguna forma de cambiar la propuesta? ¿El Partido Colorado puede presentar una forma de cambiar la propuesta? ¿O un endeudamiento a 20 años de ninguna manera se va a aceptar? Bueno, tiene que cambiar el gobierno departamental. El gobierno departamental debe ajustarse. Debe ajustar su cinturón, debe ajustar su gestión, y eventualmente el propio gobierno puede proponer alguna otra cosa que analizaremos con la apertura que hemos analizado todo en todas las partes del país. Es la misma situación. Si es una propuesta seria, si es viable y si la intendencia demuestra que va a ordenar sus gastos, todo es conversable, ¿verdad? Pero en este marco no. En este marco nos parece que no están dadas las condiciones para continuar endeudando y seguir endeudando. Esa es la situación, es lo que pasó. No creo que esto sea un escándalo, sino cada vez que el Frente Amplio no vota algo, tendríamos una crisis política que pasa permanentemente porque el Frente Amplio nunca acompaña ninguna iniciativa. ¿Hubo presiones dentro del gobierno nacional para la votación? De ninguna manera. Lo que hubo es un trabajo político, este es un tema político importante. Endeudar por esta cantidad de plata tanto tiempo es un tema relevante, no es un tema menor. Y obviamente las organizaciones políticas que somos departamentales y nacionales hemos trabajado en el tema y hemos articulado desde hablo por el Partido Colorado, tanto a nivel departamental como nacional, y hemos trabajado en este tema. Sí, claramente, es un tema importante. ¿Por qué cree que el diputado Savini en la jornada de ayer manifestaba que usted era el que había presionado no solamente a ediles del Partido Colorado, sino también a ediles del Partido Nacional. No, de ninguna manera. En ningún caso hablamos con ediles del Partido Nacional y sí trabajamos a la interna de nuestra fuerza política como corresponde. Estamos ahí, representamos a un sector y el diálogo con nuestros representantes es permanente. Bueno, fuera que no pudiéramos trabajar estos temas con quienes integran nuestro partido. Yo creo que hay una respuesta que responde a un enojo que no corresponde y por eso la respuesta destemplada tanto del diputado como del propio intendente, que creo que se va a ir corrigiendo porque en ambos casos me consta son personas de bien, personas de trabajo y con las que mantenemos con las que tenemos un buen vínculo y con las que las seguiremos teniendo, porque en los temas del departamento nos vamos a encontrar muchas veces y bueno, un error tiene cualquiera. Hasta ahí lo que nos decía Peña, ahí le preguntábamos sobre lo que habían sido las acusaciones que se siguen sumando, ahora también de Charles Carrera, de que él fue uno de los escollos para votar. Él habló con la gente del Partido Colorado, habló en la interna del Partido Colorado, no con el Partido Nacional, y es verdad que hubo presiones. La presión, reitero, no tiene nada que ver con Canelones, porque él vuelve a insistir también con que el tema de Canelones, más allá de que obviamente hay que ver si el fideicomiso es bueno para Canelones o no, sobre todo porque hay varios fideicomisos que ya se votaron en la intendencia, creo que son 9, para que ustedes tengan una idea, que se le votó a Orsi. Lo que dice en este caso Peña es que la situación pasaba o se planteaba desde el punto de vista de ese acuerdo, y en realidad no es así. Vuelvo a insistir lo mismo. No es como dice Álvaro Delgado, ni es como lo que dice ahora Peña, el ministro de Ambiente. El tema era que votaran también el fideicomiso en Rocha y en Río Negro. Era un tema que ataba a los 3 fideicomisos. Más allá de si era bueno o no el fideicomiso de Canelones, nunca estuvo tratado como un tema individual. Siempre se trató como 3 fideicomisos. Se tenían que aprobar los 3 fideicomisos. Como dijo un Pierres, tenían que estar atados. Pausa, seguimos. El equipo económico, sin Arbeleche, ayer defendió artículos de la rendición de cuentas que están complicados, pero no tuvo éxito. Por ejemplo, planteó la posibilidad de que se mantuviera el artículo vinculado a que las empresas públicas depositaran sus dineros en la banca privada, y el Cabildo Abierto le dijo que no estaba de acuerdo con el artículo, y el Partido Colorado le pidió que lo sacaran, que lo retiren de la rendición de cuentas. Así lo indicaba el diputado Jorge Alvear, que además de Colorado, es el presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Tal es así que, pese a que amagó a hacer una conferencia de prensa 6 horas después, porque 6 horas duró la reunión, desde las 10 hasta las 4 de la tarde, el equipo económico finalmente no hizo conferencia de prensa y se nos dijo por parte del protocolo del Parlamento que, bueno, que habían dicho que tenían otras actividades y que no podían realizar la conferencia. Después de que, reitero, había 3 sillas, mandaron a pedir otra, pusieron 4 y después ni una, ni 2, ni 3, ni 4, no vino nadie a sentarse en las sillas, y nos llamaba la atención la demora de la conferencia hasta que vino protocolo y nos dijeron que tenían otra cosa que hacer. Ahora tuvieron 20 minutos para decidir si hacían la conferencia o no. ¿Por qué no la hicieron? Porque ya sabían que los Colorados y Cabildo Abierto habían dicho que no estaban de acuerdo con el artículo de Banco República, que afecta al Banco República, de las empresas públicas depositando en la banca privada, que el Partido Colorado pidió que se sacara el artículo, y ya lo había dicho también en los medios. Y también, una de las cosas que no había sucedido, y que después nos enteramos al hablar con Jorge Alvear, o por lo menos no había trascendido, es que también el equipo económico presentó ayer un sustitutivo respecto a la quita de dinero a colonización para atender los asentamientos. ¿Alcanza? No, pero hay una idea de conversar ese tema. Ahora le quitarían menos plata a colonización para el fideicomiso que atendería, ya que hablamos de fideicomiso, el fideicomiso que atendería el tema de los asentamientos. Vamos a escuchar lo que nos decía Jorge Alvear sobre ambos temas. Él es diputado del Partido Colorado y presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Jorge Alvear decía lo siguiente. Sí, es así. Nosotros solicitamos de que ese artículo se excluya de la rendición de cuentas. Entonces estamos esperando que llegue el momento de la votación para ver si en este caso el Ejecutivo lo retira, que es lo que decidió la bancada de Ciudadanos. Nosotros entendemos acá que si bien es cierto, se debe competir, ¿verdad? Pero en este caso, si hacemos esta modificación, nosotros consideramos que el banco queda en una desventaja muy clara, porque a su vez lo que es el sector privado puede o no decidir cuáles son las carteras que tiene que utilizar, y obviamente que se va a ir por las mejores carteras, mientras que el Banco País va a tener que seguir estando en todos los rincones de nuestro país, valga la redundancia, y a su vez va a quedar con el peor de las carteras. Y ahí nosotros consideramos que ahí es cuando se produce una desventaja muy clara para lo que es el Banco República. ¿Y Alvear, explicaron de alguna manera cuál era la intención de este artículo? Sí, ellos lo que manifiestan es que entienden que el Banco República no es perjudicado, manejaron que para nada esto se va a ver reflejado en las arcas del banco. Nosotros entendemos lo contrario, de que va a haber un porcentaje que no va a depositar, y que el tema del depósito bancario hoy por hoy ya es realidad, porque vio que el Estado cobra en todos los demás bancos. Pero ¿dónde tenemos el inconveniente acá? Todos los demás bancos después remiten al Banco República y no hay varias cuentas, digamos, que tengan los organismos del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros entendemos que tanto el encaje como el dinero que puede quedar en liquidez del Banco República puede haberse afectado. Tal vez no en un porcentaje muy elevado, pero sí creemos que se ve afectado. Ahí tenía la palabra entonces del presidente, de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, Jorge Alvear, del Partido Colorado, indicando que los colorados ayer al equipo económico le pidieron que retire el artículo de la rendición de cuentas que establece que las empresas públicas puedan depositar en la banca privada. Hacemos la pausa y venimos con la movilización de la mesa coordinadora de entes. Movilización de la mesa coordinadora de entes, entrega de una carta que la entregaron por mesa de entrada allí en Torre Ejecutiva número 2, en la que yo llamo Torre Ejecutiva número 2, otras llaman el anexo de Torre Ejecutiva, que es la que está por la calle Liniers, frente al Teatro Solís, y hicieron una movilización con una marcha que salió de Torre Ejecutiva hasta la Plaza Primero de Mayo. Hablamos con Gerardo Rodríguez de FANCAP y esto era lo que nos decía. Hay una concepción ideológica que tiene en el centro, digamos, cambiar el rol de las empresas públicas. Nosotros le decimos hasta el cansancio, entendemos las empresas públicas como garante de derechos y también de servicios públicos de calidad para todos los uruguayos y uruguayas. En ese marco, lo que tiene que ver con ANCAP, está claro que en el fondo hay una cuestión de cambiar el rol social y productivo del ente por una mirada que apunte a defender los intereses de la clase dominante, de los mayaoros, como dicen ellos. En ese camino, el tema de no ingresar personal, de no confirmar los cargos, de no dar inversiones para que puedan mantenerse operativas las plantas, en las decisiones de desmantelar emprendimiento productivo que dejan el rol social, va todo enganchado, está dentro de lo mismo, del mismo objetivo y del mismo camino que se trazaron, digamos, no para, en este caso, privatizar las empresas públicas, pero vaciarlas de su esencia y transformarlas en una herramienta al servicio del capital. ¿Y ante eso cómo se responde? Con lucha. Con resistencia, con lucha. Nosotros sabíamos que nos jugábamos buena parte del partido en el tema del referéndum. Juntamos la firma. Bueno, el presidente ha dicho muchas veces que para adelante todo lo que sea posible y para atrás todo lo necesario. Yo creo que este es un momento, ni para adelante ni para atrás, de bajar del caballo, discutir, porque el pueblo así lo está exigiendo. Hablamos también con Gonzalo Castelgrande, del gremio de AUTE, de UTE. Y también el representante de la mesa coordinadora de ente, y esto era lo que nos decía. Bueno, nosotros hemos tenido una serie de reuniones. El año pasado, a esta misma altura, hicimos una movilización. Tuvimos casi un año tratando de abrir puertas de diálogo, de negociación, pero bueno, no hemos tenido respuestas concretas, ¿verdad? Sí, se nos han dicho de que podía ser viable, de que ingresara personal en algunos lugares esenciales, pero hasta ahora no hay ningún tipo de medida concreta, y lo que sí han salido nuevamente instructivos de la OPP, que lo que hacen es traer más recorte. No nos olvidemos que de cada tres personas que se jubilan, solo puede ingresar una en el caso que avalen que ingrese esa persona. Y bueno, esto lo que hace es que con una población de trabajadores y trabajadoras con un calzado jubilatorio, una edad avanzada, rápidamente se nos están jubilando los compañeros y no hay un recambio para abastecer las tareas esenciales, estamos hablando, ¿no? Ustedes han visto que cada vez que se corta un caño se demora en repararlo, cada vez que hay un apagón cuesta más ir a reponer el servicio, se demora más, se da más seguido. Esto está pasando en un montón de servicios y ni hay que hablar de que las cosas estructurales que estamos viviendo, como lo que está pasando con la entrega del puerto a una empresa multinacional, el tema de las telecomunicaciones y bueno, el avance que hay de las empresas multinacionales de Claro y Movistar sobre Antel, bueno, los compañeros de FOSE también reivindicando ingresos de personal, y nosotros en UTE estamos en una situación que ya hemos tocado piso. En este último año hemos perdido 1.000 funcionarios en una plantilla de 5.000 funcionarios y con una demanda de electricidad que crece absolutamente todos los días. Entonces, bueno, nosotros realmente estamos reivindicando. En este caso, poca cosa para nosotros, hay que decirlo, que el pueblo sepa que estas reivindicaciones son para la gente, son servicios que nosotros reivindicamos para el pueblo, y bueno, por eso los sindicatos estamos dando la cara acá en la calle. Ahí tenía la palabra de Gonzalo Castelgrande de AUTE. También él hablaba allí del tema de FOSE, de la Federación Funcionaria de OSE, y hablaba de la falta de personal. Pero también los trabajadores de FOSE tienen otro problema, que es la mala presupuestación que desde hace años viene soportando, y que habían llegado a un arreglo con el directorio actual de OSE, y que el gobierno nacional paró ese arreglo. Por eso estuvieron el viernes pasado, hace una semana, frente al Parlamento Nacional, y hablaron con la vicepresidenta Beatriz Argimón. Vamos a escuchar lo que nos decía el representante en la mesa coordinadora de entes por parte de la Federación de Funcionarios de OSE, Ismael Cortazo. Desde FOSE hace más de un año que venimos en un plan de regularización de más del 90% de los trabajadores y las trabajadoras en los lugares que efectivamente están desempeñando su cargo. Hoy por hoy tenemos un descalabro bastante importante en lo que es la carrera administrativa de OSE, y estamos negociando, hicimos un acuerdo desde el año pasado, el cual no fue cumplido por el gobierno, y la semana pasada la vicepresidenta Timón nos recibió junto con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, para buscar un mecanismo de salida, ya que hizo un acuerdo que es beneficioso para las partes, que es cero peso para el gobierno, y que generaría una certidumbre bastante importante para los trabajadores y las trabajadoras de OSE. Con relación a la protesta de la mesa de coordinadora de entes, ¿cuál es el objetivo de esta movilización? ¿Por qué es necesario movilizarse en este momento? Bueno, nosotros nos estamos movilizando por ingreso de personal. 2019, 2020, 2021 no ha ingresado prácticamente nadie al Estado, pero se ha ido a las empresas públicas, pero sí se han ido por distintos motivos mucha gente. Esto hace que peligre el servicio que estamos brindando, que peligre el servicio que estamos brindando correctamente. Por eso entendemos que era bueno movilizarse, que había que tener nuestro reclamo. También en los presupuestos que se están negociando en todo momento en las empresas públicas, fue un instructivo PP que hace que se ingrese nada más que uno de cada tres que se van, pero hasta uno, no ha ingresado nadie. Y también hay un recorte importante en cuanto a inversiones. Se plantea que solamente se puede presupuestar hasta el 85% de la inversión ejecutada en el quinquenio anterior. Nosotros entendemos que es muy poco en relación a la cantidad de obras de infraestructura que deberían estar haciéndose en el país, que obviamente generan puestos de trabajo genuinos. Para el plan de los jornales solidarios se anotaron más de 250.000 personas para unos puestos de trabajo de un salario mínimo. Bueno, acá tenemos salarios que son mejores y puestos que son de calidad y que sobre todo redundan en beneficio para la población. Porque ahí tenía lo que decía Mael Cortazo de FOSE, y también hablamos con el presidente del SUPRA, del sindicato del puerto, Briñón, Marcelo Briñón. Y él nos hablaba de la mesa coordinadora de entes, pero también del problema que hay en el puerto con el tema de la negociación con Catornati. Ayer varios de los que se movilizaban, yo diría un 80% de los que se movilizaban de la gente del puerto, tenían esas camisas naranjas con la, en este caso, frase, bueno, no es una frase, en realidad el nombre de la empresa Montecom, que es la que, como ustedes saben, está en conflicto en el tema de la pulsera del puerto con Catornati. Vamos a escuchar lo que decía Marcelo Briñón, quien nos decía además que el día que se haga la interpelación a Luis Alberto Heber por el tema del contrato con Catornati, van a ir al Parlamento Nacional movilizados. Sindical Coordinadora de Entes, donde bueno, están todos los trabajadores públicos, pero bueno, en el puerto estamos en una situación sumamente compleja, no solo los trabajadores de la Administración Nacional de Puertos, vinimos sufriendo ya hace largo tiempo la falta de inversión en infraestructura, la falta de ingreso de personal, que básicamente las reivindicaciones de todos los trabajadores públicos, pero bueno, en la actividad portuaria tenemos una situación sumamente compleja con el acuerdo reciente entre el gobierno y la multinacional TCP, donde obviamente el sindicato tiene una posición contraria. Entendemos que este acuerdo que se hizo a puerta cerrada bajo la amenaza de un juicio millonario de la terminal TCP, que nunca fue presentado formalmente, donde encontró eco en este gobierno neoliberal que bueno, que producto, se produjo este acuerdo. Esto para nosotros sin duda es una pérdida de soberanía, es una entrega de soberanía, la mayor entrega de soberanía nacional, y obviamente va a repercutir negativamente en la actividad portuaria. Y sin duda estamos convencidos también de que esto va a repercutir en los puestos de trabajo de los compañeros que trabajan en las empresas que se ven perjudicadas. Cabe aclarar que con este acuerdo toda la comunidad portuaria en su conjunto se ha pronunciado en contra, ¿no? Si bien los trabajadores fuimos los primeros que nos pronunciamos en contra, tanto distintas empresas como agencias navieras se han pronunciado en contra también, ¿no? ¿Cómo han visto esta situación en la cual ya la empresa ha hecho hasta llamados para cubrir vacantes a través de su página web? Bueno, nosotros lo vemos y entendemos que es como es un lobby de la empresa, ¿no? En la cual obviamente hay un llamado a personal donde se nos manifiesta que no va a haber ninguna pérdida de fuente de trabajo. Y bueno, hoy tenemos en juego los puestos de trabajo, básicamente las empresas perjudicadas directamente. Acá son los compañeros de Montecón, que hoy están en la movilización con nosotros, y de sus empresas tercerizadas. ¿Qué perspectiva tienen de la interpelación justamente en el Parlamento, en el Senado, en relación al tema Catonati? Y bueno, con respecto a la interpelación, obviamente que hay responsabilidades políticas, sin lugar a duda, por este acuerdo que se hizo. Como todos sabemos, en el día de ayer, ante una solicitud formal de distintos legisladores, se concretó lo que sospechábamos, de que no hay ningún tipo de estudio previo, ni jurídico, ¿no?, ni económico, para cómo puede repercutir en el futuro este tipo de acuerdos. Por lo tanto, nosotros estamos muy expectantes de lo que pueda pasar, y obviamente como sindicato estamos armando una gran movilización, ¿no?, para el día de la interpelación, y bueno, poder rodear el Palacio Legislativo en protesta a este tipo de acuerdo que es negativo para el país. Ahí tenían a Marcelo Briñón, entonces presidente del Supra, el sindicato portuario. Nos vamos. González Asmendi, en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.